reaching out for yesterday. I won't turn my head in sorrow if you should go away. I'll stand here and remember just how good it's been. And I know I'll never love this way again. No, I'll never love this way again. So I keep holding on before the good is gone. I know I'll never love this way again. Bienvenidos, bienvenidas a Voz Universitaria, 2:03 PM. Les saludamos desde Radio Universidad Veracruzana 90.5 de FM. También nos pueden escuchar a través de nuestra frecuencia en línea www.v.mx/radio/transmisión. También a través de nuestra aplicación. Les saludamos con muchísimo gusto todo el equipo que conforma Radio Universidad Veracruzana. Una operación en cabina de Joel Bonilla, quien saludamos. Aldo Camacho en los controles de Facebook. También nos pueden encontrar como Radio V en Facebook y en Twitter. Brenda Coronado, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bienvenidas, bienvenidos. Es un placer saludarles. Hoy lunes 18 de febrero con una temperatura bastante cálida. Ya pasó la ola de calor, que fue este fin de semana. Llegamos hasta 35 grados el día de ayer. Históricas, temperaturas históricas en Jalapa. Pero bueno, hoy cálido, tranquilo, 24 grados alrededor. Y pues con mucho gusto de acompañarles con toda la información de nuestra casa de estudios. Y para comenzar, vamos a escuchar nuestros titulares. Titulares. Hoy en Voz Universitaria, egresado de la Facultad de Estadística e Informática de la Universidad Veracruzana, desarrolló una aplicación móvil que traduce el braille. Se llevó a cabo la inauguración del Laboratorio de Investigación Genómica y Fisiológica de la Facultad de Nutrición de la Universidad Veracruzana. Egresado del doctorado en Ciencias Biomédicas de la Universidad Veracruzana, realizó una exposición de su investigación sobre los hongos marinos y su uso terapéutico. En el programa nos acompañarán el ingeniero Rodrigo López, de la Dirección General de Investigaciones, y la doctora Gladys Yáñez, productora de Sábados en la Ciencia. También estará con nosotros el doctor Homero Ávila Landa, para hablarnos del concurso para crear la imagen institucional del Centro de Estudios de la Cultura y la Comunicación de la Universidad Veracruzana. Y en los deportes, el profe Ariel Ortiz. Esto y mucho más en Voz Universitaria. Comenzamos. Siendo las 2 de la tarde con 6 minutos, damos inicio a este informativo. Por supuesto, agradeciendo a nuestros compañeros de Universo, el periódico de los universitarios, que diariamente nos brindan con sus labores parte de la información que aquí les compartimos. Les mandamos un agradecimiento muy afectuoso y les compartimos que si ustedes quieren conocer más de la información que genera nuestra universidad, lo pueden hacer a través del www.v.mx/prensa. También enviamos un saludo y agradecimiento a nuestras compañeras y compañero de marketing. Nos mantienen en contacto con ustedes, nuestros radioescuchas, a través de redes sociales. Es un trabajo muy importante, muy valioso el que realizan. Así es que, bueno, muchísimas gracias a ellas y a ellos. Y también les recordamos a toda la comunidad universitaria que se pueden poner en contacto con nosotros de diferentes maneras. Si ustedes tienen alguna actividad que quieran difundir en este espacio, lo pueden hacer. Solamente nos tienen que enviar un correo a vozuniversitaria@v.mx. Se lo repito, vozuniversitaria@v.mx, para que nos podamos poner de acuerdo y puedan asistir a este noticiero para difundir las actividades, ya sean congresos, foros, conversatorios, exposiciones e incluso sus investigaciones, los resultados de sus investigaciones. Siempre es importante conocerlas. Y también para las personas que se quieren comunicar con nosotros y nosotras en vivo, tenemos, bueno, además del Facebook, que estamos transmitiendo en vivo, que pueden ahí dejarnos sus comentarios en el video. También nos pueden escribir. Tenemos un número que recibe mensajes de texto y WhatsApp. Es el 2281-040477. Se lo repito, 2281-040477. También tenemos teléfono. Si usted prefiere llamarnos, lo puede hacer al 817-5115 y 817-5117. Y para las personas que están escuchándonos el día de hoy, tenemos un regalo. Tenemos el libro Manifiesto del Crack y Post Manifiesto del Crack. Para la persona que nos llame, nos escriba y nos diga desde dónde nos escucha y cuál es la dirección en donde se ubica la editorial de la Universidad Veracruzana. Agradecemos desde luego la donación del ejemplar a la editorial de la Universidad Veracruzana y les mandamos un saludo a todos ellos y a todas ellas. Recuérdenos, ¿dónde se ubica físicamente nuestra editorial, la editorial de la Universidad Veracruzana? Y podrán ganarse Manifiesto del Crack y Post Manifiesto del Crack. Se pueden comunicar hasta las 2 de la tarde con 50 minutos al 817-5115, 817-5117 vía telefónica, también vía WhatsApp 2281-040477. Mandar sus respuestas hasta las 2 de la tarde con 50 minutos tienen para enviar sus respuestas y poder llevarse este libro Manifiesto del Crack y Post Manifiesto del Crack. Una vez dicho lo anterior, vamos a escuchar qué sucedió un día como hoy. Un día como hoy. Un día como hoy, pero de 1745, nace el químico y físico italiano Alessandro Volta, pionero en el estudio de los fenómenos eléctricos e inventor de la pila eléctrica. En 1913, el presidente de México, Francisco I. Madero, y el vicepresidente, Pino Suárez, son hechos prisioneros en Palacio Nacional por órdenes de Victoriano Huerta. Esa noche se firmó el Pacto de la Ciudadela, con el cual se desconoció al gobierno legítimo de Madero. También en 1924 nace el médico venezolano Humberto Fernández Morán, quien inventa el bisturí de diamante y además contribuye al desarrollo del microscopio electrónico. En el año 2007 es declarado el 18 de febrero como Día Internacional del Síndrome de Asperger. Y un día como hoy, pero de 1941, nace la cantante de soul Irma Thomas en Luisiana, en Estados Unidos. Y de ella escuchamos It's Raining. Can hardly catch my breath. The harder it rains, the worse it gets. This is the time I love to be holding you tight. Ciencia. Dos de la tarde con 11 minutos con información de Paola Cortés. Les informamos que Raimundo Ochoa, egresado de la Facultad de Estadística e Informática de la Universidad Veracruzana, desarrolló una aplicación móvil que traduce el braille. El egresado comentó que la investigación fue pensada en beneficio y apoyo para las personas dedicadas a la traducción del sistema de lectura y escritura táctil, así como también los familiares de las personas con discapacidad visual. Ochoa explicó que la aplicación puede traducir una imagen de un texto de braille tomada en internet o de algún libro de esta escritura. El egresado señaló que por el momento la aplicación no se encuentra disponible para el público, pues aún se encuentra en desarrollo y perfeccionamiento, por lo que considera importante llevar a cabo su mejora y así poder lanzarlo al mercado. Y con información de Karina de la Paz Reyes, les comentamos que se llevó a cabo la inauguración del Laboratorio de Investigación Genómica y Fisiológica de la Facultad de Nutrición de la Universidad Veracruzana, el cual cuenta con tres laboratorios, una sala de seminarios, un área de alojamiento y cirugías para animales, tres cubículos para investigadores, salas para alumnos, almacén y dos sanitarios. Irma Patricia Polanco, directora de la facultad, comentó que los propósitos y objetivos del laboratorio son generar conocimiento científico original para su publicación en revistas científicas, tanto nacionales como internacionales, formar estudiantes de calidad y promover las líneas de generación y aplicación del conocimiento. El evento, encabezado por la rectora de la Universidad Veracruzana, la doctora Sara Ladrón de Guevara, se llevó a cabo el pasado viernes 15 de febrero en la Facultad de Nutrición. Dos de la tarde con 13 minutos, con información de Claudia Peralta, les informamos que Alan Cutoleng, egresado del doctorado en Ciencias Biomédicas de la Universidad Veracruzana, realizó una exposición sobre los hongos marinos y su uso terapéutico. Esta investigación se basó en la colecta de algas corales, esponjas aislando 6 cepas de estos organismos marinos, con la finalidad de obtener metabolitos compuestos con actividad farmacológica. Cutoleng detalló que la biología marina está enfocada en la aplicación de nuevas metodologías a los organismos marinos con el fin de aumentar la oferta de productos del mar, mejorar la seguridad y el control de la proliferación de microorganismos nocivos transmitidos por el agua. Respecto a su labor y colecta, el egresado comentó que dicho muestreo es complicado de obtener debido a que las especies provenientes de manglares, arrecifes y lagunas se encuentran protegidas. La exposición formó parte del seminario científico del Instituto de Biotecnología y Ecología Aplicada de la Universidad Veracruzana. Y con información de Claudia Peralta, Julio García, estudiante de la Facultad de Biología de la Universidad Veracruzana, presentó el proyecto Incorporación de la Morera como uso de forraje para las cabras ante la comunidad de Tlalchi en el municipio de Ixhuacán de los Reyes, en donde explicó que la morera es un arbusto empleado desde la antigüedad como alimento para el gusano de seda. Hoy en día crece en muchas regiones del mundo y su importancia radica en la producción de fibras utilizadas para la elaboración de tejidos sedosos. Además, la morera representa un recurso natural propio de la zona, que ayuda a que las cabras obtengan mayor peso y mejoren la calidad de producción de leche. García ha establecido un cronograma de actividades como pláticas directas, charlas grupales y capacitación para producir, sembrar y alimentar a los animales. Esto con la finalidad de ayudar a economizar los recursos de las familias de la comunidad. Les recordamos a todas las personas que nos están escuchando hoy que estamos regalando el libro Manifiesto del Crack y Post-Manifiesto del Crack. Para las personas que quieran participar en esta rifa, solo nos tienen que llamar o escribir y decirnos desde dónde nos están escuchando y cuál es la dirección física de la editorial de la Universidad Veracruzana. Les recordamos nuestro número para recibir mensajes de texto y WhatsApp, es el 2281-040477. Nuestros teléfonos 817-5115 y 817-5117. Vamos a un corte en Voz Universitaria y regresamos. Continuamos. Escucha en el umbral del silencio. Indicios y resonancias en la música contemporánea. Todos los lunes y martes a las 22 horas. Por Radio UV en línea y por el 90.5 FM. El lunes a partir de las 5 de la tarde tenemos para usted En el Emparrillado de los Halcones, un programa de análisis, noticias, entrevistas y calendario de los equipos de fútbol americano que representan a la Universidad Veracruzana. Lunes, 5 de la tarde, 90.5 de frecuencia modulada. Radio Universidad. La Universidad Nacional de Colombia, en colaboración con Radio UV, trae para ti el programa Música Antigua para el Siglo XXI. Un espacio musical que toma como inspiración el enigmático y misterioso mundo de la música antigua. Escúchalo todos los lunes a las 23 horas por Radio UV. Estás escuchando XHRV Radio Universidad Veracruzana 90.5 FM con 25 kilowatts de potencia radiada. Con estudios y oficinas en Clavijero 24, Colonia Centro, código postal 91000, Jalapa, Veracruz, México. Planta de transmisión ubicada en el kilómetro 12 y medio de la carretera Jalapa-Perote. En Radio Universidad Veracruzana compartimos tu identidad. Estamos de regreso en Voz Universitaria, 2 de la tarde con 19 minutos, con información de Carlos Hermida. Les comentamos que Taksim Timur, embajador extraordinario y plenipotenciario de la República de Turquía en México, dictó la conferencia Diplomacia Estatal y Desarrollo de Política Exterior, las relaciones entre América Latina y Turquía, donde comentó que es importante que los países hagan frente a los cambios con una política exterior buscando el intercambio de inversiones, negocios y turismo. Timur enfatizó las grandes posibilidades de cooperación entre México y Turquía, ya que tanto el gobierno como los inversionistas de aquel país ven un campo favorable y con la mejor disposición para hacer negocios en México. La conferencia se llevó a cabo el pasado 8 de febrero en la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Veracruzana. Y con información de Paola Cortés, les comentamos que María Viveros, profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana, dictó la conferencia El Principio Pro Persona, Interpretación y Argumentación, en donde planteó que los abogados y juristas necesitan más teoría y reflexión sobre los códigos y textos jurídicos a fin de mejorar su aplicación. Viveros dijo que se necesitan más abogados dedicados a la filosofía del derecho para concebir las posibilidades interpretativas y argumentativas de los derechos humanos. La conferencia se llevó a cabo el pasado lunes 11 de febrero en el Salón Azul de la Unidad de Humanidades. La entrevista. Y se encuentran ya con nosotros en Voz Universitaria el ingeniero Rodríguez López de la Dirección General de Investigaciones y la doctora Gladys Llanes, productora de Sábados en la Ciencia, para platicarnos justamente de Sábados en la Ciencia. ¿Cómo están? Buenas tardes. Bienvenidos. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Cuéntenos sobre estas charlas y talleres. Pues bueno, venimos a invitar a todos a que bueno puedan asistir. Vamos a iniciar actividades este próximo sábado. Uh-huh. Tenemos ya el primer ciclo 2019. Uh-huh. Y son 13 charlas. Dentro de esas 13 charlas también van a haber talleres. Y empezamos con una invitación especial. Bueno, todas son invitaciones especiales. Pero viene una compañía de artístico-científica aquí a Jalapa, Teatro Paso Nocturno. Y bueno, con su proyecto Divulga Ciencia. Nos van a ofrecer una obra de teatro con experimentos y contenidos científicos, tanto de matemáticas, ¿de qué son? Física, matemáticas, química. Uh-huh. Y ese es el 23 de febrero a las 11 de la mañana en el Museo de Antropología. Uh-huh. No sé si quieras platicar un poquito. Bueno, más la entrada es libre. Uh-huh. En este caso, lo más fascinante es que se van a divertir muchísimo porque tienen actos de circo. O sea, uh-huh. van a. Ya casi no se ven. Entonces esto relacionado con la ciencia. De ahí el 2 de marzo tenemos otra ponencia, son conferencias taller, que se llama ¿Qué desastre? Un evento que se puede prevenir, con la maestra Clara Elena Pérez Sánchez de la Facultad de Geografía, y ella nos va a hablar sobre la vulnerabilidad y el riesgo de los asentamientos humanos irregulares. Uh-huh. Entonces, y también cómo prevenir la pérdida de las vidas humanas en estos eventos, los eventos meteorológicos extremos que se suelen estar dando con mayor frecuencia. Claro. Y luego nos pasamos al 9 de marzo y uh-huh. Tenemos ahí un horario... un poquito diferente porque es la primera vez que Sábados en la Ciencia va a hacerlo de manera vespertina de 5 a 7 de la tarde. Uh-huh. ¿Y por qué lo elegimos así? Porque el elemento central son los murciélagos, entonces uh-huh. Que tienen mayor actividad en lo que es este crepúsculo. Y la charla se llama Llamando de Noche, la ecolocalización de los murciélagos, que la va a impartir la bióloga Scarlett García Ortiz del Centro de Investigaciones Tropicales. Luego el 16 de marzo seguimos con las manchas de Calakmul y sus vecinos, donde la doctora Lucero María del Carmen Bacaleón de la Unidad de la Conservación de la Vida Silvestre de la Universidad de Oxford vendrá a platicarnos un poco sobre jaguares y su hábitat, que es en la selva de la península de Yucatán. Uh-huh. Seguimos con 23 de marzo, Versos de Agua y Arena. Y la invitada, ella es una asistente frecuente de Sábados en la Ciencia, es no está aquí, pero es la bióloga Reina, uh-huh. La maestra Reina Morales, uh-huh. y ella nos va a, dar en este caso diferentes formas de comunicación a través de versos, y en este caso su tema central va a ser el agua, por el Día Mundial del Agua, que es el 22 de marzo. Claro. Luego seguimos en marzo con un tema que particularmente a mí me gusta mucho porque con eso hice mi tesis de la licenciatura y maestría, Es Herbivoría, una batalla milenaria, con el doctor Juan Carlos López Acosta del Centro de Investigaciones Tropicales. Aquí vamos a hablar un poco sobre una interacción que dio origen a la mayor parte de la biodiversidad que conocemos. El 20 de abril, con ¿Y por qué se mueve y se calienta? La doctora Carolina Ochoa Martínez del Centro de Ciencias de la Tierra. Y bueno, tendremos en este caso la participación de ella para hablar sobre el calentamiento global, cómo nos está afectando y cómo podemos hacer para mitigar y adaptarnos a este fenómeno que es el que nos compete a todos, ¿no? Luego, el 27 de abril, vamos con la conferencia Bichos comemos y no los vemos. Viene la doctora María Gomar Melgar Lalain, que es una experta en alimentos del Instituto de Ciencias Básicas, y nos va a enseñar desde el punto de vista biotecnológico cómo se desarrollan algunos alimentos a partir de insectos y cuáles son sus propiedades. Vamos a hacer algunas salidas al jardín, si lo permite el clima, y vamos a identificar a los bichitos que podemos comernos. El 4 de mayo, con dulces mieles de la naturaleza, muchas flores, diversos sabores, con la maestra Estela Chévez Martín del Campo. Es estudiante de posgrado de la UNAM y colaboradora de investigaciones con el INECOL. Y bueno, ella nos va a hablar sobre las abejas nativas y de cómo los productores de la sierra de Chiconquiaco apoyan su economía con las producciones de mieles y otros derivados de estas abejas. Y luego, ya el 18 de mayo, tenemos la charla taller ¿Pero qué es? ¿Qué blanda es? Hablando de materia y entropía, con el doctor Adrián Arturo Huerta Hernández de la Facultad de Física. Con él vamos a hablar un poco de lo que es la materia blanda. Básicamente es el componente de todo lo que conocemos, y vamos a hacer experimentos con diferentes soluciones y compuestos que vamos a observar en microscopios que vamos a construir ahí mismo. Entonces, okay, no se lo pueden perder, ninguna se lo pueden ¿Con perder. ¿Con qué material van a estar trabajando esos microscopios? Con unas esferas de cristal y principalmente con lo que son los celulares. Diferentes soluciones, jabón, aceite. Va a estar bien interesante. Y si se logra ver hasta por ejemplo, células y paredes celular con estos microscopios que van a poder llevarse a su casa. Ah, muy bien. Bueno, con sus celulares de sus papás. Claro. Primero de junio, cóctel marino, tiburones, tortugas y delfines que viven en Veracruz. Nos van a acompañar la doctora Ibiza Martínez y el doctor Emilio Suárez de la Facultad de Biología. Y bueno, nos van a hablar sobre el proyecto que están desarrollando con esas especies marinas del Golfo de México. Y bueno, nos van a compartir técnicas de captura, rescate y estudio. Y tendremos un rally que va a estar súper interesante. Pescaremos y bueno, muchas actividades más. Ya el 8 de julio tenemos anfibios fantásticos y por qué conservarlos, con la divertidísima Adriana Sandoval Comte, maestra del INECOL. Ella nos va a asombrar un poco sobre lo que ha investigado sobre anfibios y que es el objeto de estudio de sus investigaciones. Y cerramos con broche de oro este ciclo con la evolución de los microbios y con una gran personalidad reconocida a nivel internacional y miembro de la Academia Mexicana de Ciencias. Es el doctor Antonio Lascano Araujo. Esperemos que puedan asistir todos a ese cierre porque va a estar descomunal. Es el 15 de junio con la charla Darwin y los microbios, los riesgos de los antibióticos. Ya, hay una línea sobre abordar la ciencia y la conciencia también, ¿no? Sobre todo lo que tenemos alrededor, lo que estamos impactando en el medio ambiente, conocer las especies, conocernos también a nosotros mismos, desde luego, desde esta perspectiva que brinda la ciencia. Y hay una línea muy interesante en cada una de las actividades que realizan, que creo lleva esta tónica, ¿no? Exactamente. Bueno, pues sí, de veras invitarlos a este sábado. Va a estar súper interesante. A las 11 de la mañana empezamos. La mayoría. De veras que no se van a arrepentir. Todas las charlas son para público de todas las edades y son entrada libre. Entonces, no se lo pueden perder, es en el Museo de Antropología de Jalapa. ¿Dónde pueden encontrar la lista de actividades para, bueno, quien no pueda asistir a todas, que puedan seleccionar las que más les interesen? El programa está en la página de Facebook, que es Sábados en la Ciencia Hall. Ahí pueden encontrar el programa y descargarlo, y vamos a tenerlo ya de fijo en la entrada del Museo de Antropología de Jalapa. También quien quiera echarse una paseadita por el museo y ahí va a ver nuestro programa. Lo más importante es que se van a divertir muchísimo. En cada una de las ciencias es conocer la ciencia desde otra perspectiva, y sobre todo todos los miembros de la familia pueden ir juntos y hacer actividades de ciencia. Claro. Son fascinantes. Y además en un recinto como el Museo de Antropología, que siempre ir al Museo de Antropología es bueno. Y bueno, aprovechar, vamos a aprovechar también los espacios, los jardines, con algunas de las conferencias. Precisamente por eso te digo que va a estar muy interesante, porque vamos a tener mucha interacción con la naturaleza, con aparatos, cuestiones que se hagan en ese momento. Uh-huh. Y bueno, también también está disponible en la página de la Dirección General de Investigaciones de la Universidad Veracruzana. Si nos quieren escribir, también en Históricos Sociales con Lupita Páez. Ella también tiene lo que es el programa, y si quieren contactarla, está en Históricos Sociales también, por cualquier cosa. Muy bien, pues muchísimas gracias. Agradecemos a Rodrigo y Gladys por habernos acompañado esta tarde en Voz Universitaria. Vamos a un corte y regresamos. Continuamos. Escucha Veracruz, tierra de migrantes. Y conoce las historias relacionadas a la migración. Todos los viernes a las 9:30 de la mañana. Por Radio UV 90.5 FM. Administra de forma sencilla tus actividades y proyectos. Realízalos satisfactoriamente adjuntando los archivos que requieras. Monitorea su avance y habilita recordatorios. Explora la herramienta Tareas y conoce los beneficios que tu cuenta institucional tiene para ti. Desde Colabora 365. Disfruta del rigor y la fantasía en la música clásica, litúrgica y secular, en el Jardín de las Delicias. Todos los sábados y domingos a las 10 de la mañana. Por Radio UV 90.5 FM. Atención, esta es una zona libre de discriminación. Para quienes están orgullosos de ser diferentes y para una sociedad en proceso de aprendizaje, llega A Través del Arco Iris. Porque todo depende del cristal con que lo mires, miremos al amor con lentes de respeto y libertad. A Través del Arco Iris, una producción de Radio UV. Escúchalo todos los lunes a las 8 de la noche por Radio UV 90.5 FM. Y en línea. Estamos de regreso en Voz Universitaria, 2 de la tarde con 34 minutos, y les comentamos que estudiantes de Ingeniería Naval de la Universidad Veracruzana, Campus Veracruz, Boca del Río, obtuvieron el tercer lugar en la sexta competencia internacional estudiantil para diseñar un ferry seguro y confortable. Los estudiantes Gustavo Gómez, César Escobedo, Jesús Valdés y Luis Sánchez diseñaron un catamarán ecológico de propulsión híbrida como alternativa de movilidad urbana, donde proponen el aprovechamiento del río Pasig, que se encuentra al norte de Filipinas. El ferry Jarocho tiene capacidad para trasladar a 100 personas y 30 bicicletas. Cuenta con un área cerrada y climatizada, disminuye el tiempo de traslado, cuenta con un banco de baterías y un motor diésel. Este proyecto se presentará del 18 al 22 de febrero en Bangkok. Con información de Alma San Martín, les comentamos que Andrés Curti impartió la conferencia Reseña Histórica de la Vainilla, en donde mencionó que los totonacos fueron los primeros en cultivar la vainilla y aprovechar sus virtudes. Comentó que los más antiguos vainillares datan del año 1760 en Papantla y Mizantla, pues los escudos de ambos municipios llevan bejucos de vainilla. Curti explicó el proceso que los totonacos utilizaban para secar la vainilla, el cual incluía hornos de pan para posteriormente exportarla. La conferencia se llevó a cabo el pasado miércoles 6 de febrero en la sala de videoconferencias de la Unidad de Servicios Bibliotecarios y de Información en la región Poza Rica-Tuxpan. Reportaje especial. La señal. Y 2:36 PM. Vamos a escuchar nuestro reportaje especial en Voz Universitaria. El día de hoy llega desde Radio Francia Internacional y habla sobre el nacimiento de unos bebés genéticamente modificados. Escuchemos la información que tiene Radio Francia Internacional para todos nosotros. La señal. Two beautiful little Chinese girls named Lulu and Lala came crying into the world as healthy as any other babies a few weeks ago. El anuncio lo hizo el mismo He Yangku, el genetista chino de la Universidad de Shenzhen, al sur de China, en un video de YouTube donde afirma el nacimiento de las gemelas Lulu y Nana, nombres ficticios, luego de una fecundación in vitro a partir de embriones modificados antes de su implantación en el útero de la madre. El también empresario afirma que las dos bebés están en perfecta salud y que las modificaciones de su ADN fueron hechas gracias a la técnica CRISPR, que muchos llaman las tijeras del genoma, ya que permite sacar y reemplazar partes indeseables del genoma. Esta técnica hasta ahora se había utilizado solo en organismos no humanos, como plantas o ratones. El patrimonio genético de los embriones fue modificado, según He Yangku, para hacerlos resistentes al virus del SIDA, ya que su progenitor está infectado con este virus. Si esto es cierto, sería la primera vez en la humanidad que dos seres humanos nacen con su patrimonio genético modificado. Luis Montoliu es genetista, investigador científico del CSIC en el Centro Nacional de Biotecnología de Madrid. Lo que al parecer hizo este investigador chino fue trasladar a seres humanos unas herramientas de edición genética que las venimos utilizando en ratones de laboratorio y en otros modelos celulares y que sabemos que todavía no sabemos controlar. Y entonces, precisamente al trasladar a seres humanos un riesgo innecesario, por eso decimos que ha sido un investigador muy irresponsable, porque inicialmente lo que quería era inactivarles un gen que porta la información de lo que es la puerta de entrada del virus del SIDA a las células del cuerpo. Y la idea de este investigador pues era evitar que estas niñas se infectaran con el virus. Lo cierto es que no creo que lo haya conseguido, porque sus células serán muy variables y, en segundo lugar, la inactivación de un gen puede tener consecuencias imprevisibles, porque los genes cumplen muchas funciones, no solamente, en este caso, permitir la entrada del virus. El argumento del genetista He Yang-ku de modificar el ADN de las dos gemelas para volverlas más resistentes al virus del SIDA tampoco es válido, como señala Luis Montoliu, e incluso es muy peligroso, pues abre las puertas a la llamada eugenesia. La justificación que él nos dice para hacer el experimento no es cierta, y esto hay que decirlo muy claramente. Él nos dice que lo que intenta es que una pareja en las cuales el varón es portador del virus del SIDA y la mujer pues está sana, pues para evitar que sus hijos nazcan con el virus o tengan la posibilidad de infectarse con el virus, pues él ha decidido eliminarles pues esa puerta de entrada del virus a sus células. Bueno, médicamente hay muchísimos otros procedimientos que se pueden hacer sin tener que recurrir a la edición genética, sin tener que trasladar este riesgo innecesario, para conseguir que tanto padres como madres portadoras del virus puedan tener niños sin ningún riesgo de estar infectados, con lo cual esa justificación médica no es cierta. La noticia de estos ensayos clínicos provocó una gran conmoción tanto a nivel genético como bioético. Le preguntamos a Luis Montoliu qué tan factible es poder modificar el ADN de un embrión humano con la técnica CRISPR. Esta es una técnica que es posible trasladarla a seres humanos. Se ha hecho hace unos pocos meses también en primates no humanos, en una especie de monos, y sabíamos que a nivel de laboratorio se habían editado ya embriones humanos, pero nunca que supiéramos se habían implantado estos embriones y se les había dejado gestar y llegar a término. El problema técnico es que las herramientas CRISPR fomentan la edición porque lo que hacen es cortar el ADN. Pero tras el corte, luego, todas nuestras células tienen unas herramientas que se llaman de corrección que tienen que unir este corte. Esta segunda parte es la que todavía no controlamos, y cada vez que las herramientas de pegado encuentran un corte que tienen que solucionar, lo que pasa es que acaban generando muchísimas secuencias diversas. Algunas de ellas pueden ser útiles, pero la gran mayoría de ellas van a ser deletéreas, no van a ser adecuadas, van a ser contraproducentes para esa persona. Con lo cual, lo que hay que decir es que técnicamente estas niñas son mosaicos. Mosaicos genéticos quiere decir que todas las células de su cuerpo son distintas. Son distintas y no es como el resto de las personas, que todas nuestras células del cuerpo son iguales. Y eso quiere decir que hay partes de su cuerpo en los cuales estos genes pueden funcionar y partes de su cuerpo en los cuales estos genes dejan de funcionar. Y esto puede tener una serie de consecuencias no previstas, lo que obliga a que estas niñas tengan que estar supervisadas el resto de sus vidas por si desarrollan algún problema de salud, tanto ellas como sus descendientes. Muy bien, esto sobre todo a nivel genético. Ahora, a nivel bioético, ¿cuál es? A nivel bioético, el problema fundamental es que había un acuerdo más o menos asumido por toda la comunidad científica que no íbamos a utilizar estas herramientas de edición genética, que tan extraordinarias son a nivel de laboratorio, pero no las íbamos a utilizar en personas hasta que no fuera seguro utilizarlas. Esto es fundamental. Este acuerdo, pues, parece habérselo saltado este investigador, y además una segunda connotación de este acuerdo era que si se iban a utilizar en un futuro estas herramientas, iba a ser con una aplicación, con un objetivo terapéutico, para curar algún gen que estuviera anómalo. En este caso, estos embriones que él ha editado no tenían ningún problema genético. Estos embriones eran sanos, y lo que ha hecho él es añadirles una herramienta de edición para intentar inactivar un gen, con lo cual intentar modificar alguna de las características del embrión. Esto se llama mejora genética. Esto se llama potenciamiento. Y en el fondo es una versión más o menos sencilla de lo que llamamos generalmente eugenesia. Con lo cual, todo lo que sea modificar las características de un embrión, pero no para curarlo, sino para darle unas características adicionales, esto está fuera de todo el foco y está fuera de todo interés de la comunidad científica, y es justamente lo que ha hecho, porque dar entrada a este tipo de modificaciones, se sabe cómo se empieza, pero no se sabe cuándo se termina. De hecho, la técnica CRISPR se utiliza en muchos campos, pero no en humanos. Luis Montoliu. Las herramientas CRISPR derivan de bacterias y fueron descubiertas por un microbiólogo español, Francisco Juan Martínez Mojica, de la Universidad de Alicante. Las bacterias las usan para defenderse de los virus que las acechan, y nosotros lo que hemos aprendido es a utilizarlas para editar. Editar quiere decir cambiar cualquier gen de cualquier organismo, y esto puede servir para estudiar enfermedades de base genética como para desarrollar terapias avanzadas, terapias génicas para corregir estas anomalías, pero no solamente a nivel humano, también a nivel de plantas y también a nivel de animales de granja, con unas aplicaciones agroeconómicas para desarrollar plantas mejor adaptadas al medio ambiente, o animales que son resistentes a infecciones, o incluso para combatir plagas o infecciones que están transmitidas por vectores, por ejemplo, por mosquitos, por ejemplo, la malaria, o el virus del Zika, o el chikungunya, o la fiebre amarilla, que mediante CRISPR podemos intentar limitar el ciclo de vida de estos mosquitos, y se puede conseguir mejorar el tratamiento de estas, o la lucha contra estas enfermedades. Y se pueden conseguir incluso aplicaciones de diagnóstico y otras muchísimas aplicaciones. Son muchísimas las aplicaciones que pueden derivarse de estas herramientas CRISPR. Muy bien, pero no es para poder modificar genéticamente a un humano. No, esto no es la modificación genética de un humano cuando llegue, si es que llega alguna vez y si es que acordamos entre todos a nivel internacional que es oportuno hacerlo, será con un objetivo terapéutico. Lo que no va a ser es con un objetivo eugenético. No será para darle mejoras, ¿no? Porque ahora es la inactivación de la puerta de entrada del virus del SIDA, y lo siguiente pues podría ser: quiero un niño con unos ojos azules, y quiero un niño con una capacidad intelectual determinada, si es que esto pues pudiera correlacionarse a nivel genético, que todavía no se puede correlacionar. Pero esto precisamente es lo que hay que evitar, y por eso toda la comunidad científica ha salido en contra de este investigador, que ha evitado todos los controles, no ha sometido su experimento a ningún comité de ética, no ha obtenido los permisos, lo ha hecho sin autorización, y esto es lo que es fundamentalmente incorrecto. Lo ha hecho absolutamente sin ningún tipo de permiso ni autorización. Y un poco también manipulando quizás también a los padres, ¿no? Bueno, efectivamente, lo más importante cuando se trabaja con seres humanos es lo que se llama el documento del consentimiento informado, en el cual el investigador tiene la responsabilidad de decirle a las personas implicadas qué es lo que va a ocurrir en el experimento, cuáles son los potenciales beneficios y cuáles son también los posibles riesgos. Y hay que ser muy honesto y hay que explicarlo muy bien. Esto es un documento que tiene que ser aprobado por un comité de ética, no lo fue. En este caso, él, digamos que les transmitió pues una versión probablemente idealizada del experimento que quería hacer. Entiendo que estos padres, sin mayor o menor información, pues aceptaron participar en este experimento, pero en el fondo yo creo que fueron engañados por este investigador. Es una decisión personal que toma él, y además es una persona, es un investigador que tiene intereses comerciales legítimos, pero tiene sus empresas que están dentro del campo de la biología reproductiva y de la genética, y es un investigador que antes de contar los detalles de su experimento al resto de colegas científicos, lo que conocimos y lo que lanzó hace un par de lunes fue unos cuantos vídeos por el canal de YouTube, vídeos en los cuales él explicaba pues su versión del experimento. Nosotros no tenemos manera de comprobar si lo que dice que ha hecho es cierto, porque no tenemos datos de primera instancia, ni tenemos constancia de que existan estas familias, ni de que hayan aquella constancia experimental de estas niñas. Y la pregunta que yo me hago es que no sé si la vamos a tener alguna vez constancia al respecto. Es decir, que no hay seguridad de estas gemelas que nacieron. No hay seguridad de nada porque en estos momentos, tras presentar sus datos en la cumbre internacional de Hong Kong, pues lo que sabemos, lo poco que sabemos, es que cuando retornaba a Shenzhen fue detenido por las autoridades chinas y ahora lo que suponemos es que está bajo arresto domiciliario y tiene todas las investigaciones suspendidas. Yo creo que China es un país que quiere sentarse en la mesa de cualquier otra potencia occidental en investigación, y lo que no puede permitir es que tenga investigadores que se salten los mínimos códigos de conducta científica y los mínimos códigos de ética, con lo cual yo entiendo que China es la primera interesada en que este tipo de cosas, si han ocurrido, pues no vuelvan a ocurrir y que esta persona pues se la procese, porque en definitiva lo que ha cometido al realizar estos actos fuera de la ley es un delito. Es una persona que ha tenido un comportamiento criminal y así lo tenemos que manifestar. Escuchábamos al genetista Luis Montoliu, investigador científico del CSIC en el Centro Nacional de Biotecnología en Madrid, a propósito del supuesto nacimiento de las gemelas chinas genéticamente modificadas. Deportes. Dos de la tarde con 51 minutos en Voz Universitaria. Brenda, ¿escuchaste el llamado? Ya lo escuché. Es momento. Del deporte. Exacto. ¿Cómo está, Brenda? Muy bien, gracias. Buen inicio de semana. Así es, muchas gracias. Antulio, ¿cómo está? Muy bien. Contento, tranquilo. Contento buen fin de semana. Porque empezamos. ¿Ganó Pumas? Ganó Pumas, lo cual a Lalo Camacho no le dio ni un poco de gusto. Hoy no tenés calcetas de Omar Villic, vea que le regaló. Ni la foto de Carlos Reynoso, que siempre anda menos, vaya. Pues hoy traemos aquí a la mesa de Voz Universitaria el maestro Francisco Zucolotto. Él es especialista en voleibol de instituciones educativas privadas y además con un buen palmarés con respecto a las categorías A y la categoría C, que son campeones nacionales. Y viene ya a los días 22 y 25 una actividad muy importante aquí en la ciudad de Xalapa, Veracruz. Maestro, bienvenido a Voz Universitaria de Radio Universidad. Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación. Platíquenos, ¿qué bondades tiene el voleibol que ha hecho que ustedes la transformen en una actividad competitiva? Pues mira, yo admiro y respeto todos los deportes. Considero que todos los deportes son formativos y en algún momento todo se junta. Cualquier deporte que practiques te puede servir para el siguiente deporte que practiques y Claro. Todo te va dando un poco de cada cosa, ¿no? Al final, en el voleibol, lo que ha funcionado ahí en el colegio no es que trabajemos el voleibol como tal. Lo que hacemos es que logramos que las niñas se vuelvan atletas. Les damos en su formación, en los primeros años de trabajo, que hagan de todo, y cuando ellas tienen una madurez y una habilidad natural, se inclinen a lo que ellas quieren, a los que ellas buscan, ¿no? Claro, buscando que se inclinen hacia el voleibol, pero no las forzamos en esa parte, ¿no? Entonces, al convertirlas en atletas, cuando les queremos enseñar técnica en el deporte, es mucho más fácil para nosotros que lo aprendan. O cuando nos llega una niña, eso lo descubrí yo, cuando me llegó una niña, me llegaban niñas gimnastas. El colegio Las Hayas tiene mucho esa parte de que llevan a las niñas de chiquitas a gimnasia, a natación y Claro. Tienen actividades extraescolares muy comunes. Entonces llegaban las niñas gimnastas y para mí era muy fácil enseñarles el voleibol porque ya estaban fuertísimas. O sea, eran flexibles, estaban fuertes, hacían lo que le pedías, ¿no? Entonces dije, ¿pero por qué? Entonces tengo que implementar un programa de trabajo que vaya de la mano con lo que hacen los gimnastas. Entonces empecé a desarrollar mis planeaciones de acuerdo a los ejercicios que en la gimnasia ocupan. Son niñas flexibles, son niñas fuertes y se lastiman poco. Entonces el trabajo preventivo que organicé con ellas me sirvió y logré hacer un buen programa con ellas, y entonces cuando le encuentras el hilo, ya se va todo. Bien, y el proceso de predeportivo para que puedan en algún momento prepararse para la actividad. ¿Y qué pasa cuando la niña llega allá del predeportivo, llega y dice, el voleibol, no, quiero baloncesto? claro, al final ya es trabajo mío ahí, ¿no? Tratar de jugar un poquito con sus mentes y hacerles ver que el voleibol es lo más hermoso del mundo. Entonces, cuando empiezan a ver la competencia, empiezan a llevar los procesos adecuados en la formación. Porque si una niña llega al voleibol y la empezamos a meter en un nivel de competencia que no es el adecuado para ella, la van a descartar. Se va, ¿no? Ella solita se empieza a sentir mucha presión. Tenemos tres niveles de formación en el voleibol en el colegio. El que es completamente básico, luego es el nivel medio y al final el avanzado, que son las selecciones. Hay una pregunta que la tengo para usted. Los Juegos Centroamericanos del Caribe en algún momento señalaron que no dejaron nada de herencia para Veracruz, en particular con el voleibol, con Arena Córdoba, con lo que se generó, con lo que ha habido en los campeonatos nacionales. El referente que es Córdoba ahora para el voleibol nacional, ¿deja algo para este deporte en el estado de Veracruz? Sí, claro, todo deja. Al final, los comentarios que hay son comentarios políticos o algo por el estilo, ¿no? Porque siempre roban mucho, hacen poco, ¿no? Pero a nosotros nos dejaron en Córdoba instalaciones muy buenas que han ido trabajando poco a poco. Centroamericanos, el Mundial Femenil, claro, que también estuvo. Entonces, toda esta parte a nosotros como comunidad de voleibol nos deja, porque genera entusiasmo en los jóvenes. Lo personal, en el colegio Las Tallas mandamos a todas nuestras niñas a que vivieran y conocieran a los jugadores, que se tomaran fotos, que vieran los partidos. Entonces llegan llenas de sueños, de ilusiones, de querer lograrlo. De retos. Entonces, claro, entonces ya eso a nosotros nos sirve como entrenadores. Y a la comunidad del voleibol en Veracruz, pues dio un alza increíble. Todas las niñas querían jugar voleibol a ese nivel. ¿Hasta nuestra productora? Claro, ella en su momento estuvo laborando con nosotros en el colegio Las Hayas y fueron los mejores momentos de nuestra vida. Maestro, por otro, platíquenos del próximo evento nacional que tiene usted del 22 al 25, que es precisamente aquí en esta ciudad de Xalapa. ¿Cómo lo van a abordar? Pues mira, en esa categoría estamos muy ilusionados porque hace 2 años... 13, 14 años. Ya fuimos campeones de esa categoría, somos campeones nacionales en esa categoría. Se consiguió en la ciudad de Monterrey. Y ahorita queremos reafirmar ese título con las niñas. Vienen muy motivadas. Muchas de las niñas que van a participar en este evento Juvenil A son campeonas el año pasado nacional de infantil mayor. Entonces traen un buen ritmo y vienen muy preparadas. Entonces yo creo que nos va a ir muy bien. Espero que nos vaya muy bien. Estamos en casa. No somos sede de ese nacional. Pero el estar aquí en casa te da muchas armas porque las niñas están descansadas, están tranquilas, duermen en sus habitaciones. El apoyo familiar. El apoyo familiar. Estamos muy cerca. Vamos a pintar de colores de Las Hayas la sede, aunque no seamos sede. Y yo creo que seremos locales en ese nacional. ¿Y la categoría C, que también fue campeón nacional? ¿Qué nos puede decir? No, mira, en la categoría juvenil C todavía no somos campeones nacionales. ¿Pero van a hacerlo? Vamos a hacerlo, claro que sí. En ellas tenemos niñas que son medalla de plata, subcampeonas en categoría juvenil B, y queremos este año, y tenemos fe que vamos a conseguir la medalla de oro en esa categoría. Maestro, muchas gracias por acompañarnos en Voz Universitaria, y ojalá después del día 25 de este mes de febrero nos venga a platicar y comentar con alguna de sus jugadoras cómo les fue en este evento nacional. Claro que sí, muchas gracias por la invitación, estoy para servirles cuando gusten. Gracias a usted. Y el voleibol, por supuesto que tiene. Antulio no juega voleibol, ¿verdad? No. Solo de béisbol. Y en algún momento intenté fútbol y creo que ya. Pero el voleibol es un deporte que me gusta mucho. A mi familia lo practicó un tiempo. Yo nada más árbitro de fútbol. ¿Árbitro de fútbol? No, bueno. Gran portero el profe. Gran portero. Sí, pero muy buen deporte el voleibol. Recomendable. Además, muy plástico. Sí. Dígame una cancha de primaria que no tenga cancha de voleibol. Sí, es también además un deporte que es relativamente fácil de practicar. Disfrutar. Sí, ¿no? Claro. Desde luego. Muchas gracias, profe. Tenemos ganadora, Luz del Carmen Noé. Se lleva el libro Manifiesto del Crack y Postmanifiesto del Crack. Hidalgo número 9, la casa de la editorial de la Universidad Veracruzana en Xalapa, Veracruz. Nos encontramos el día de mañana. Agradecemos a Joel Bonilla en los controles, a la producción de Radio Universidad Veracruzana, Aldo Camacho en la transmisión por Facebook. Profe Brenda, nos encontramos mañana. Hasta mañana, gracias. Voz Universitaria, el informativo de la Universidad Veracruzana. Con Brenda Coronado y Antulio García. La señal universitaria.